Hoy vamos a hablar acerca de los lazos sociales y la forma como estos lazos sociales pueden ser beneficiosos para una persona en todo sentido, en el área de la salud, en el área de relacionamiento social, en el área también de la vida emocional y de la vida afectiva. ¿Cómo esto puede ser algo beneficioso para los seres humanos? Vamos a comenzar con un texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, donde el Señor Jesús nos hace un mandato. Y Él dice en la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Tremendo mandamiento de Cristo Jesús. Mandamiento prácticamente para volver a rehacer la raza humana. Ya no como pueblo humano, ya no como tal vez una nación humana, sino más bien como una nueva creación. El reino de Dios aquí en la tierra, la iglesia. Dios nos llama a la iglesia. Y por medio de la iglesia Dios nos llama a restablecer en nuestra vida la voluntad de Dios para nosotros en lo que es nuestro relacionamiento social. Que podamos tratar a las demás personas con amor. Que tratemos de que en la iglesia sea un momento, un lugar, donde entre todos podamos ayudarnos cada semana que pasa, cada actividad que viene, que pueda ayudarnos en nuestra dedicación, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto cuando nos tratamos unos a otros como hermanos, que esto pueda ser algo positivo para nuestras vidas, que esto nos ayude a avanzar cada día un pasito más hacia el cielo. Cuando uno lee la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, la palabra dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, mujer y hombre los creó. La raza humana no es hombre solamente, tampoco es solamente mujeres. La raza humana, los seres humanos, la humanidad, es tal por haber hombre y mujer. O sea, cuando Dios hace esta creación, ya nuestros primeros padres los crea como seres sociales. ¿Por qué? Porque fueron hechos a imagen de Dios. Y aunque Dios es uno, también Dios es tres. Dios también tiene vida social, por decirlo así. Él también no es solamente Él. Son tres en la Trinidad. Están los santos ángeles. Y cuando el ser humano es creado, dice Dios, lo encuentra solo. Y es ahí que le trae una ayuda idónea. Entonces, desde el primer inicio nomás, nosotros vemos de que una de las cosas que la Biblia enseña es de que el Hijo de Dios debe ser alguien que tenga una saludable vida social, alguien que sepa relacionarse con las demás personas, que las demás personas también se sientan agradadas de poder relacionarse con uno. Una gran verdad se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 7, donde el apóstol dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, este designio de Dios de crear al ser humano como un ser social, eso era lo que él quería allí en el principio. Después el diablo, luego de la caída, trata de usar este principio de socialización de los seres humanos para crearle al ser humano un montón de problemas. Y de ahí, por errores en la forma como nos relacionamos los unos con los otros, tenemos las riñas, las discusiones, hasta las guerras. Son cosas que el diablo pone viendo o explotando ese lado social que tiene el ser humano, pero dirigiéndolo hacia el mal. Y el apóstol dice: pero el cristiano debe entender que ya no vive para sí y tampoco muere para sí. Vivimos ahora para Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios, tú eres llamado a ser una nueva criatura. No solamente que tus pecados son perdonados, sino que Dios quiere transformar tu vida y quiere conducir tu vida por un camino saludable, un camino de relacionamiento social saludable. Esto es algo importante porque a veces las personas piensan de que, bueno, ya eres cristiano, pero tu vida social puede seguir como siempre. No, Dios también quiere cambiar tu vida social, quiere cambiar la forma como tú te relacionas con las personas. La gente debería decir: bueno, esta persona desde que conoció a Cristo, eso hizo un cambio en su vida. O sea, Dios quiere un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestro ser. Que nosotros empecemos a hacer las cosas como para el Señor, no pensando que vivimos o morimos solamente para nosotros. Dice el libro de Efesios, capítulo 4. Ah, bueno, hay un montón un montón de consejos de la palabra de Dios para sus hijos, para los hijos de Dios. Dice el apóstol en el primer versículo y el segundo: por esto yo, prisionero en el Señor, dice el apóstol San Pablo, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Este pasaje es muy interesante porque ya nos va a hablar de esa institución que Dios pone aquí en la tierra para que nos permita tener una vida social saludable, sana. Esa institución es la Iglesia. O sea, cuando Dios cambia nuestra vida, Dios cambia nuestro ser. Eso se va a notar en nuestra familia, eso se va a notar en nuestros seres queridos. Se va a ver un cambio de conducta. Y sabes, si tú todavía sigues viendo problemas en tu vida porque tu carácter no puede cambiar, pídele al Señor. Dios tiene la capacidad de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestro carácter, de cambiar incluso las palabras que nosotros hablamos por nuevas palabras, las palabras de un hijo de Dios. Pero tienes que crecer en el estudio de la palabra de Dios, tienes que orar y tienes que suplicarle a Dios que haga estas buenas cosas en ti. Bueno, entonces, Efesios nos habla acerca de la realidad de que si somos seres sociales, es bueno que nos asociemos, es bueno que andemos juntos, es bueno que nosotros podamos asistir, por ejemplo, a una iglesia donde nosotros podamos ser solución y no problema para esa iglesia. Porque Cristo Jesús dice en San Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. O sea, en este relacionamiento que de hecho tenemos que vivir, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, el Señor nos pide que tratemos de brillar, que tratemos de mostrar a la gente, no que somos parte de un gueto, que nadie le habla, que un grupo cerrado de gente, sino que nosotros tenemos la disposición de compartir aquello que sabemos, tenemos la disposición de brillar donde quiera que nosotros estemos. Y cuando alguien va a la iglesia, esto es algo importante también. La vida social en la iglesia no es un club exclusivo, es un club que siempre tiene que estar creciendo. O sea, la importancia de la vida social en la iglesia se va a dar en relación con la predicación del Evangelio. Si el Evangelio no es predicado, las personas empiezan a morir una tras otra, después de unos años, y después se acabó todo el proyecto misionero. Pero cuando esto es relanzado como un lugar donde se puede adorar al Señor, entonces allí ya se provee una cantidad de oportunidades buenas para socializar, para ser hijos de Dios. Pero en esto de socializar, nunca te olvides el mandato del Señor. La gente va a saber de que tú eres un discípulo de Dios por el amor que está en tu corazón. Finalmente, cuando uno abre la palabra de Dios en algunos pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, 1 Corintios 12, ahí el apóstol San Pablo nos habla acerca de dones, de estas dádivas que el Señor nos da. Estos dones deberían ser como las flores en un jardín, aquello que le da color, aquello que le da variedad, aquello que permite de que ese pedacito de tierra donde están esas flores plantadas tenga una cualidad diferente que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Esos son los dones del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos una vida social saludable. Él nos creó seres sociables. Ser sinónimo de cristiano no es no tener amigos, no es aislarte, treparte en una montaña. Dios nos hizo seres humanos sociables. Ahora, el Señor que nos llama a cambiar nuestra vida social, Él demanda de nosotros cosas. Él quiere que nuestra vida cambie. Él quiere que la actitud de vivir para nosotros sea cambiada por una actitud de vivir para el Señor, que nosotros dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, llene nuestra vida de amor y nos conduzca por buenos caminos. Finalmente, el objetivo de todo esto es que el Señor quiere que nosotros como pueblo, unidos todos, relacionándonos socialmente bien unos con otros, podamos ejercer una influencia de bien a nuestro alrededor. Y que esto pueda servir para que nosotros podamos predicar el Evangelio de Cristo hasta que Cristo Jesús venga. Pídele al Señor que te dé estos dones, estas gracias, pero úsalos para la honra y la gloria de Dios.